8 bits radio. Los estudios, mucho tiempo pasó, mucha agua corrió por el río, mucha música, y bueno, nos hicimos más viejos también, un poco más sabios con la música. No sé, yo estoy igual. ¿Estás igual? Igual de viejo. No, bien, un placer estar acá. Hace un montón que quería tocar y la gente también le gustó la otra vez que había estado acá. Espero esta vez, no tomé mucho vino ahora para poder mezclar un poquito mejor. Estamos más ordenados hoy. Sí, acá mi amigo Ale, que siempre me trae un buen vinito antes de tocar, y eso es un placer, por eso vine también. Viene por el vino, ok, bueno. Por el vino y por la amistad, se quedó claro eso. No, sí, seguramente. No, aparte, muy bueno, la programación cada vez va creciendo un montón, 8 bits, y hace un montón que tenía ganas de tocar acá. Siempre me has invitado acá a la producción, aparte estoy cerca, y es un placer, ¿no? Y bueno, ahora tengo ganas de tocar y hacer las cosas bien para que salgan. Nos están escuchando en un montón de países, aunque parezca mentira. Me encargué de eso, así que en Dominicana, un saludo mucho a la gente dominicana, en Escocia, un productor que se llama Scott Watson, en el cual voy a poner un tema hoy, los está escuchando, y después les voy a dar acceso a él para que tengan todas sus producciones. Y bueno, y nada, un saludo a toda esa gente que yo vi hoy que me está siguiendo en esta noche de viernes. Saludo muy grande a Scott Watson. Después vamos a estar presentando sus producciones y su material. Ya estuvieron hablándonos aquí. Dato no menos importante: Sergio Martínez fue uno de los ganadores de el famoso push que hicimos durante el verano, en el cual hicimos en todos una votación y la verdad tuvimos un récord bastante importante. ¿Cómo se prendió la gente al push, eh? Toda gente diferente votando al DJ que más quería ver y Sergio fue uno de los más votados, así que no me parece extraño que tengamos mucha gente del otro lado el día de hoy. Totalmente, totalmente. Aparte, amigo, lo tenemos cerca y tu música nos encanta mucho. ¿Ha cambiado mucho de esa última vez? ¿En qué andas? No, fui cambiando, o sea, voy cambiando, o sea, voy variando, voy mucho a escuchar DJs a todos los discos, escucho muchas cosas de afuera, bueno, soy muy amigo de Hernán y de otra gente de Old School y todos los DJs que están dando vuelta por ahí, como vos nombrás, como los chicos de la Urban Group y todo eso, siempre aprendo de todo, o sea, y siempre saco algún disquito de cada DJ, así sea de techno, de deep, de tech. O sea, y trato de ver en qué momento ponerlo. O sea, hay muchos que por ahí están acostumbrados a escuchar un estilo muy house cuando yo había tocado en Levitar y ahora estoy por ahí yendo a tocar muy seguido a Bahrein y la otra vez me tocó pasar música con Luis Nieva y tuve que cambiar todo el set de lo que venía haciendo normalmente en Bahrein. O sea, nada, como uno de las viejas escuelas me voy adaptando a cada lugar y bueno, y hoy traje un poquito de house cool para este lugar que da. Y algunas cosas de reliquia como Romantón y Mr. of Love, que unas versiones nuevas del sello Mr. of Sound y el bueno, el ya fallecido Romantón y que creo que fue el año pasado o este año que falleció y cosas nada, exclusivas para acá, para 8 bits. Aparte, un placer de nuevo estar tocando con Pablito y acá, bueno, compartí con vos también, pero con Pablito que hemos compartido cabina y nos fue muy bien, la verdad que cuando tocamos juntos en la guitarra fue un placer, un back to back inolvidable. Sí, sí, lo sigo recordando, tenemos un gusto muy parecido con la música, house, bueno. Sí, sí, house y vanguardia, yo creo que recién te estuve escuchando y vos también, vos vas variando por todos los estilos, o sea, no es que yo te escucho en un lugar y te escucho un día esto, no, está bueno, o sea, lo importante es tener el buen gusto. Y como yo siempre digo, o sea, no hay discos viejos o nuevos, hay discos buenos o malos. Y bueno, yo a vos te escucho discos buenos, eso es lo importante. Estuvimos escuchando ahí uno de que te pregunté que me encantó, del sello Plastic City, que vuelvo a recordar ese disquito. Si no lo vienen a buscar, me lo voy a quedar yo. Es así. Nada, bueno, siempre estoy acostumbrado a escuchar buenas cosas acá en esta radio y por eso me dan ganas de tocar. Así que y hice mucho para que me voten, Hice mucho, lo posté por todos lados y dije, voten. Hubo trabajo, hubo mucho trabajo. Ustedes, pero yo quiero que la gente pida que esté acá. O sea, a ver, y bueno, hoy están escuchando mucho. Me encargué de hacer buenas relaciones públicas y Cindy acá, que está conmigo, también trató. Y mi amigo David, que me siguen en todos lados, publicaron por todos lados. Y eso es bueno. Yo quiero que se divulgue porque esto es algo muy bueno. Este programa y ustedes le ponen mucha pila. Muchas gracias, Sergio. Me pongo colorado. Yo no me puse colorado. Es la luz. Es la luz, sí. Es la luz roja del aire. Estamos en el aire. Impresionante. A mí me encanta en los veranos, en los cuales, bueno, podés desplegar todo lo que es estas Cool Sessions, que ahora se fusionaron con lo que es el House Journeys. Actualmente estuviste de gira, bueno, ahí por Centroamérica. Contanos un poco de eso. No, estuve este año, tenía que haber viajado, no viajé por algunos problemas personales y bueno, algunos cambios. Sí, estuve mucho tocando en Dominicana el año pasado, Mangú Disco, que la gente está escuchando desde allá, en Soles Beach, que es una playa espectacular, donde tenés un paraíso de playa con gente escuchando música ahí y comiendo y manejada por argentinos. O sea, un muy buen lugar donde comer una parrilla argentina de carne de exportación que nosotros no la comemos. El mejor asado lo comí ahí en Dominicana, te digo. Y sí, sí, es increíble. La mejor carne en Soles Beach. Así que si van por Dominicana, se los recomiendo. Bueno, ahí están muchos DJs que después también los voy a conectar. Luke Falling, que le mando un saludo seguramente, Felipe Alemáez, muchos DJs de mucha cultura en Dominicana. Yo me sorprendí y están habiendo un montón de lugares nuevos que están tocando mis amigos. Ahora creo que esta semana toca Stacy Pullen, DJ de renombre. Bueno, sí, estuve en Panamá, en Cuba, bueno, y después por acá haciendo lo que uno puede. Últimamente estuve tocando en Bahrein bastante seguido. en Soul Club, que son unas fiestas que organiza un chico llamado Lino Armas en algunos lugares de Palermo. Y nada, está tratando de remarla, como hablamos recién con Pablito fuera de aire, porque está bastante difícil, ¿no? Instalarse en lugares con lo que uno sabe hacer, ¿no? Ya a uno le piden más que ser DJ en este momento. Y bueno, más nosotros que no tenemos una buena agencia atrás. Y el otro día justamente le mandé un mail a Hernán, que sé que está por venir a Argentina a instalarse. Y bueno, yo apuesto a eso, a que los buenos DJs y la gente que tiene oído te empieza a llamar por lo que vos hacés, ¿no? O sea, no por hacer una solamente una fiesta y todo eso que se está armando ahora. O sea, acá hay buenos DJs. Yo lo escuchaba recién a Pablito y está tranquilamente para hacer un warm-up de un buen DJ, o un warm-up o una noche en una cream, y que la gente disfrute la buena música. Y por eso divulgué todo lo que va a pasar hoy en 8-bit, porque es una radio que tiene excelente DJ. Hoy estaba viniendo para acá y estaba escuchando antes de venir a Carlos Joe, y toda la gente, como digo, sí, que está con ustedes. Creció mucho 8-bit, así que es una radio importante, y por eso hice mucho para volver a tocar acá, y me llamaron. No había que hacer demasiado, era, siempre es un gusto tenerte acá, Sergio. Estás en la, claro, en la producción estás siempre, cuando podés. Y bueno, de invitado siempre es un gusto, por supuesto. Aparte de tomar estos ricos vinitos, las ricas pizzas, charlar un poco de buena música, siempre nos pasa. O sea, lugar donde nos encontramos, charlamos de disco, música, hasta que nos aburrimos. Sí, igual no recuerdo una vez en la que me haya aburrido. O sea, siempre te gana la noche y bueno, se tienen que ir todos a su casa. Por supuesto que estás siempre bienvenido, Sergio, sábelo. ¿Qué es la tarea de Sergio Martínez en el día de hoy? Estás como un coleccionista de música, y lo estás expresando en esta serie de sets que venís sacando muy seguido. Contanos un poco de qué se trata esto de las Cool Sessions, que bueno, posteriormente se pasaron a hacer lo que son las House Journeys. Sí, antes más que cool, eran Cool Experience. Había sacado un par y lo pasa que dejé de hacerlas porque no estaba con tiempo de andar poniéndome a mezclar. Y después dije, bueno, voy a hacer... se me ocurrió House Journeys por un CD que se editaban hace muchos años, que eran Journeys by DJs, que había DJ que como Danny Rambling, que hacían CDs. Y bueno, le puse House Journeys. Igual todos me conocen como Cool Experience. La palabra cool en el medio está siempre. Pero House Journeys un poco para cambiar. Y hice sesiones para sacar una por semana, pero después con el tiempo, con el laburo, uno llega cansado y no tengo tiempo de hacer una por semana. Y con toda la tarea que tengo por ahí, ahora estoy sacando dos por mes, pero siempre con música muy vanguardista, con música que me pasan de afuera, como DJs como Scott Watson, otros que Luke Falling, y otros DJs que me pasan cosas buenas, bueno, Hernán, que me manda mucha música, o cosas que uno se pone. Yo trato de estar siempre en la vanguardia, o sea, y dentro de lo cool. Voy variando. El otro día en la House Journeys número 11, creo que hice, se me ocurrió un disco de ponerlo que me encantó y bordeaba el progre, pero siempre con buenos sonidos. O un disco de Luciano que usé que tiene ese sonidito que muchos me dicen, ese sonidito medio de disco de Navidad. Y yo digo, bueno, es uno de los mejores de Ibiza ese disco, y lo puse. Pero hay algunos que me dijeron que la mitad está un poco progre, pero bueno, siempre respeto lo cool y tratar de ponerlo en el lugar exacto, no poner un disco colgado y salir con otro sonido. Trato de ir llevando, bueno, un poco lo voy a hacer hoy, voy a tocar algunas cositas cantadas, ir bordeando por algunos discos clásicos, pero con versiones nuevas. Y hay una cosa, una reliquia, que si me da el tiempo lo voy a llegar a poner, pero una cosa con vocales de Inner Cities, pero hechas con una versión nueva, que voy a tratar de llegar a ponerlo. De seguro va a funcionar y de seguro te va a alcanzar el tiempo, porque si necesitas tiempo para poner esa joyita, no tengo ningún problema. Te lo damos, aquí somos muy flexibles y la gente del otro lado también. Así que, gente, sigan contactándose, estén muy atentos, busquen el numerito. Si no lo encuentran, ya lo saben, van a tener que compartir con Sergio Martínez, que va a estar prendido en el programa que viene de 8-Bit Radio, un programa espectacular en el que vamos a presentar un double feature, dos artistas en una misma noche, en unas series de eventos que vamos a empezar a hacer aquí. Obviamente Night Beats Live al viernes de 22 a 0 horas y quizás un poquitito más. Quédense, seguimos con más Night Beats Live.

go. Start to show that I want the little moments. Afraid the little may run out, so I want to hold them. Don't wanna be caught in bliss. No, not caught in this. In case that's not what this is. I don't wanna misinterpret the force to cling. Oh, give you kisses with death if they don't mean a thing. Hold you as my man. If another woman can. So when I walk away, don't cringe at the cliche. It's me, not you. I don't like to feel this way. Who likes to feel wrong? Or the loser of a game? Even if the concept's a joke my mind portrays. Madness or sanity? I'm left frustrated. shall revolve is deep and bright, full of light, full of light, and makes us bright. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, it seems whenever it's heard, it causes one to rise or fall. You see, the knowledge of love makes you realize you know nothing. You see, there's no control of a need to be a part of something. A part of history, so diverse and complex, turning failure into glory from one generation to the next. We'll be right back. I've been looking for some rosy, searching high and low. Man, that girl can't go down, way down under the ground. She don't want you to know what she been doing lately, where she been now, who she got to know. Let you get up under your skin. Take a Yes. Are you sure, Joe? Yes. Did you hear anything? Yes. Are you sure, Joe? Yes. Did you hear anything? Yes. Joe? Yes. Did you hear anything? Yes. Thank you. Sí, bruscamente es como finaliza esta emisión. Un espectacular set de la mano de Sergio Martínez, la verdad, ideal para esta noche. Impresionante, bueno, como supo leer el clima en este caso, ¿no? Porque aquí detrás de la cabina tenés, ¿qué tenés? El outdoors, tenés aquí de 8 bits, la terraza poblada de estas mínimas gotitas que van cayendo. La verdad, la gente lo supo disfrutar igual que nosotros. Muchas gracias, Sergio Martínez, por esta gran música y por tu amistad. No, gracias a ustedes por brindarme de nuevo estar acá. La verdad que se disfruta, así es como decís vos, estás tocando ahí con una vista muy linda. Y disfrutando de poner buena música en esta radio que sé que se escucha mucho, por eso me encanta. Gracias, Sergio, muy buena música, la verdad que no solo leíste la noche, sino que despejaste la lluvia. Está ideal para salir a dar una vuelta. Está ideal para salir a dar una vuelta, así es, gente, como lo estamos posteando actualmente en el muro de 8 bits. Recuerden, 8 número de larga ITZ Radio, es el número de la página del Face. Tienen dos propuestas muy interesantes. Una es la Urban Groove en el Requiem Club, en el lado B. Esto es Avenida de Mayo, 948 Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y si tenés ganas de house, no te podés perder esta excelente edición de Safe House, en donde va a estar presentándose Club Rayo, Sergio Atos, toda la tropa de los chicos de Swing Crew, y Dirty Beats, y por supuesto, cómo olvidarnos de nuestro querido amigo Alejo Rivero, quien cumple años en el día de hoy. Le mandamos un saludo enorme, un abrazo a un hermano quien hace el programa los días lunes con Groove Garden Radio Experience. Recuerden, esto es Confucio Club. 17:25, qué memoria, Paulín, ¿eh? Scalabrini Ortiz, 17:25, es Scalabrini Ortiz y Costa Rica, gente, acérquense a compartir una buena noche de amigos. Y los demás, los que tienen un dinero y, bueno, las cosas premeditadas, seguramente van a ir a ver a Josh Wink. Pero bueno, esto es el Underground, gente, esto es 8 Bits Radio, y proponemos toda la gente amiga nuestra que con tanto ahínco, con tanto esfuerzo lleva adelante este barco, que es el Underground, que hay que tirarlo entre todos. Estamos todos apoyándonos los unos a nosotros en el buen sentido y en el mal sentido también, ¿por qué no? Sí, vamos a decir la realidad. Queremos salir. Queremos salir, vamos a tener el set de Sergio, creo que ya mañana vamos a tenerlo subido para revivirlo y que lo puedan tener en sus casas, que lo puedan bajar. En el transcurso de la semana que viene lo van a tener en iTunes para que puedan descargar en su iPod o escucharlo en Mixcloud, lo que les sea más cómodo. Tienen todo el abanico de variedades. Y les recomendamos que entren al Blogspot e investiguen un poco de estos 5 años que hemos tenido hasta el día de hoy. Pueden escuchar el antiguo programa de Sergio, que sigue igual de fresco, como tantos otros artistas que han estado viniendo acá en la cabina y que seguramente se van a repetir ahora antes de fin de año. Tenemos un par de sorpresitas que ya se van a ir enterando. Así es, gente, recuerden la agenda de la semana: Minelec los martes, miércoles Submerge, y los jueves está la B-Night. Impresionante todo lo que tienen para ofrecer. Y por supuesto, el viernes que viene, bueno, se viene, si no aparecen los sorteados, los regalitos, que aquí Sergio Martínez va a estar bastante atento a eso, me parece, ¿verdad? Le mandaré a toda mi tropa ahí a que llame. Van a tener que responder alguna preguntita. ¿No tenés algún disquito para ofrecer, algún vinilito? No me puedo ofrecer los promos de acá que tocás un rato. Un vinilo, dale. ¿Un vinilo? No, es que todavía no lo tengo en mi poder. No. Bienvenido a los tracks, los vamos a publicar un par ahí sueltitos para tentar a la gente a que aprenda un poco más sobre la música que tanto nos gusta. Sí, además no está de más lo que dice Paulín por ahí, que cada DJ puede donar sus cositas, como ha sucedido hasta ahora, que todas estas donaciones las estamos repartiendo. Es mover música, es juntar amigos y, bueno, es compartir esto tan lindo que es la música. Sergio, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gente, no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vamos a ver el viernes que viene. Les comentamos que si quieren más información sobre Sergio Martínez, se pueden meter en el evento o en el muro de la radio. Ahí van a poder encontrar su Mixcloud, SoundCloud y página personal para poder contactarse con él y seguir disfrutando de su selección musical. Ahora sí, nos vamos. Mucho amor, paz y más beats. nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 bits, radio.